Damas y caballeros, damos bienvenida a la primer partida de Macri Scioli Blanco del mundo. Las reglas... ¿alguien las trajo? ¿Cómo era? Blanco mata Scioli, Scioli mata Macri, Macri mata Blanco... Vamos a jugar. Macri sí, corta bien. Blanco. Mirá. Blanco envuelve blanco, a Scioli, blanco envuelve a Scioli rompe Scioli a Macri. Pero pará, porque si yo hago Macri mata Scioli, Scioli... No. Scioli corta blanco. Blanco mata Scioli. Scioli sí. mata a Macri. Sí. Macri vale masa. Sí. Scioli. Scioli vale Scioli blanco. Vuelve si masa, a blanco. Scioli vuelve a blanco por la izquierda. Con mano manca vale acá. Queríamos comentarles que este juego va a ser instaurado en la mesa de con los votantes. Sí. La cola, vamos a jugar este juego. A ver cómo responde la gente. Sí. Y bueno, no sé, esperaremos de todo. Espero que no nos golpeen, pero yo creo que va a ser interesante. Estamos creando el sistema de voto electrónico. Sí. Así que podemos diseñar un software más copado, ¿no? Podríamos hacer este juego, vos decís, en una plataforma web. Sí. Y cuando hagamos esta plataforma web, la gente decís que lo va a jugar ahí en vivo, en directo, se va a aprender también. Sí. ¿Sí? Vamos a estar todo el programa así. Sos re lindo. Che, hagamos el programa así. Dale, hagamos el programa así. Dale. Este es Proyecto Petunia y así empezamos. Proyecto Petunia. A florecer la ciencia dicho. Hola, bienvenidos una vez más a esto que se ha dado a llamar Proyecto de Petunia. Pido el aplauso del auditorio Olga Vázquez porque hay que aplaudir para hacer ruido y que la gente diga que esto tiene importancia. Y ahora tenemos el nuevo aditamento que es maracas en vez de aplauso. Maracas y tambores. Así que lo vamos a empezar a implementar a partir de ahora. Programa número 34. Sí, no es ningún número redondo como lo de los chicos. Ni 100 ni nada. No, qué lindo, la verdad que le agradecemos a los chicos de Goyencha Tarantino porque nos han abierto las puertas de una manera tan linda para que sigamos nosotros, que la verdad que es un orgullo, gracias chicos. Y se han quedado. Gracias, gracias. ¿Cómo está el auditorio? ¿Ya están todos comidos y bebidos? ¿Listos para divagar con nosotros como todos los que están en su casa? En este momento echados. Estamos a nada de un día feriado, de estar todos tranquilos y relajados. Y bueno, pensar las cosas lindas que pasan, ¿no? Como que la ciudad de La Plata cumple 133 años, ¿no? Es lindo porque yo no veo nada, tengo mi escaleta acá divina. ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Qué les pasó con...? ¿Van a ir a ver Estelares? ¿Van a ir a ver Estelares? ¿No? No. Se lo dejo al auditorio la respuesta. ¿Alguien en el auditorio levante la mano, va a ver a Estelares? La gente no, está, para los que están no en casa, es, no nadie es muy, está levantando no es muy, la mano. No es muy radial que levanten la mano, no. Así que vamos a pensar otra estrategia. Faca lo va a ver. Bueno, Faca va a ser nuestro informante de cómo están Estelares. Les comento que ya empezó el proceso de división para no concentrar todo en Plaza Moreno. Y hoy el centro de actividades, mañana mejor dicho, va a ser en City Bell. Ya está empezando el proceso, ¿no? De cambia traslado. La capital. Cambiamos en cualquier momento, la capital de la provincia va a ser City Bell. Así está, que hasta están tocando el vayamos haciendo cálculos. El negador, acordate, no podemos mencionar. No tenemos el garrónómetro, ¿no? Porque sí. Le comento a la gente que sí, no hay, está. ¿Tenemos? Que ¿Tenemos? No podemos sí. agarrar señal. Bien, buenísimo. No podemos hablar mal de superintendente Carrón acá. Así que ahí no. está. Todo positivo, claro, tenemos que hacer, porque es la conducta de ahora, ¿no? Lo que nos fagocita en eso seamos una sola cosa, ¿no? La sola cosa. Que bueno, en términos psicoanalíticos es complicado la cosa, ¿no? Porque la cosa no tiene palabra, no tiene voz, solo es una cosa. ¿Eh? Consuman. Compañeros, ¿cómo está Chino Petunia? ¿Esta es tu primera performance delante de gente aquí en el auditorio del Olga Vázquez? Es mi primera vez. Un aplauso para Chino Petunia, que es la primera vez. Petunia aplaude mucho. Aplaudimos mucho acá. Imagínate que tu primera vez se aplaudía por un montón de gente. Así. Detonaba. Vos decís, es mi primera vez, y te aplaude. O sea, no... Sería bastante, no... ¿Cómo respondería el cuerpo, no? Y es la primera vez, siempre puede fallar. Bueno, pero importa que... No sé si pasaría también la primera vez, pero estamos acompañados por todo un montón de compañeros acá atrás, con un montón de instrumentos. Hoy Petunia va a ser electroacústica. Estoy chivando como sudamericano en baile, para no poner ningún aditamento de color. ¿Cómo está Flor Petunia? ¿Es tu primera vez también? Es mi primera vez. Un aplauso. Esto va a ser así. El auditorio va a trabajar porque estuvo sentadito, relajado. Ahora es tiempo de que no. Flor Petunia, ¿podés hacer una introducción de quiénes son nuestros acompañantes tan bellos esta noche, esta velada? Son un grupo de personas, quizás debería decir, que no tenemos identidad. Así que la consigna en el proyecto Petunia de hoy es póngale nombre a la banda. Vamos porque la banda no tiene nombre. Vamos a hacer circular papelitos y vamos a hacer un cadáver exquisito en vivo. Para resolver... Para que cada uno sugiera una letra, una palabra, lo que... Va a ser muy interactivo, Petunia. Muy interactivo. Muy interactivo. Sí. Por eso vamos a hacer por primera vez el uso del botón maracas, a ver si está activado. ¿Está activado, maracas? A ver. Más intenso. Estamos progresando. Sí. Ahí va. Qué lindo. Prepárense porque va a ser todo el día así. O el botón tambor. O el botón tambor. ¿Tenemos tambor? ¿No? ¿Tenemos el botón tambor? ¿Se escucha, Pepe? Qué maravilla. Queremos decir que nuestro operador Pablo, Pepe, le decimos acá. Pablo, un aplauso. Petunia. Fue, es y será. Es el brazo articulador de Petunia. ¿Sí? Yo me quedé anonadado con la alegoría al brazo de Scioli. Todo el tiempo hacía mano, brazo, articulador. No sé si se dieron cuenta, me quedé muy traumado del debate. Pasaron, como que condensó ahí el... Somos el brazo de la ley, vamos a hacer la mano de la justicia, vamos a ir de la mano de los trabajadores. En serio, Scioli, claro, no te das cuenta. Otra alegoría, la gente, justo esa. Ya le cuesta a la gente. No, bueno. No vamos a decir que una opinión en una onomatopeya, querido auditorio, de lo que les resultó el debate frente al balotaje. A ver si se escucha. Sentimos un pedo. Escuchamos un pedo. La cuestión es que, bueno, vamos a perder todo, sea lo que sea, salga lo que salga, ¿verdad? Por lo que me están noticiando. Bueno. Pero acá estamos todos juntos y festejando y aplaudiendo, ¿no? Pensemos eso, ¿no? Que sea un espacio para que Proyecto Petunia, para el que no lo conoce o no lo quiere conocer, pero igual está acá, es un lugar a donde tratamos de generar un espacio... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué fue eso! ¿Quedó tan lindo? Le comento a la gente, cuando cambia de color el lugar yo me entusiasmo. Este proyecto lo que quiere es abrir las puertas y las cabezas de las personas para que pueda pensar un poco distinto, que no se tiene que hacer todo de la misma manera. Veremos si sale o no. Cuestión, queridos compañeros, que vamos a empezar este programa así, como ¿así? Quien no quiere la cosa, y en el próximo bloque les tenemos unas sorpresas de la puta madre. Ya venimos. Proyecto, para aquellos que no estén acostumbrados a escuchar Bon Jovi en Radionauta, todo tiene una explicación. Resulta que nosotros tenemos una excelente colega y participante, una famosa del mundo, del inframundo, y la vamos a presentar porque ella siempre tiene algo con qué entretenernos. Le pido a todos... Perdón, Nico, sí, ¿podemos contar la historia concretamente cómo fue? Por favor, te pido. Proyecto Petunia hizo el intento de realizar un radioteatro, ¿verdad? ¡Ay, qué boludo! ¿Qué se llamaba? Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Proyecto Claudio. ¿Proyecto era. Claudio? Pobre, bueno. Sí. Se murió. El radioteatro falló, ¿por qué? Falló porque la productora... tiene una cierta fijación con Bon Jovi, ¿no? Que le produce prender fuego cosas. Sí. ¿Verdad? Es pirómana. Entonces, ella cuando sonó Bon Jovi, de pronto quemó todas las grabaciones del radioteatro que habíamos hecho y solamente se pudo registrar el primer capítulo. Muy lindo, que quedó allí por el programa, no sé, 17. 17, sí. Y... pero bueno, la queremos tanto que hoy está aquí con nosotros desde Buenas el auditorio. Noches. Hola, Graciela. Graciela Monge, les pedimos un fuerte aplauso. Gracias, Graciela, por haber venido. Graciela, me dijiste que me venga y me quede acá adelante, pero sí. No me dijiste por qué. Me encanta agarrar el micrófono así, con a el mí, vueltito, esto no sé para qué sirve, pero... Como a vos te gusta agarrar el micrófono de esa manera, a mí Gracias. Me gustan las sorpresas. Bueno, y quería aclarar otra cosa. Yo no quemé la producción, fue un accidente. Ah, de acuerdo, perdón, entendí mal entonces. Sí, a mí me gusta estar acompañado de un whiskycito y unos gitanes cuando escucho Bon Jovi. Y estaba muy cansada y me quedé dormida. Eso fue lo que pasó exactamente. Ah, claro, la combinación fue terrible. Exacto. Bueno, hoy les vengo a traer un formato muy especial para mí, es muy innovador. Obviamente está basado en la inspiración que surca mi vida, que es John Bon Jovi, como es su verdadero nombre. No es Bon Jovi, que es lo posterior, digamos, lo que aparece después. Con su nombre artista es Bon Jovi, pero en realidad es Bon Jovi. Bon Jovi. Como Tano. Sí, exactamente. Bueno, les vengo a ofrecer una trivia. A ver cuántos de ustedes saben quién es Bon Jovi. A ver si se merecen. Estamos teniendo un atentado. Son gente que se va en contra de Bon Jovi. Se le dice haters, que es odiadores en inglés. Ahí la veo que escapó, corrió. Esto me ha pasado durante toda mi carrera. Desde que yo me he presentado como fan de Bon Jovi, me ha pasado este tipo de cosas. ¿Esta trivia va a tener alguna especie de resarcimiento, retribución o premio? Por Porque si no, la gente no se mueve. Por supuesto. Va a consistir en una serie de preguntas que responderán correctamente y van a obtener un premio, que consiste en o un bebé, o un corazón, o una idea. Así que acá los estoy mostrando para el público, para que vea que esto no es mentira. Acá están los corazones. Acá tenemos los bebés. Y las ideas, bueno, están en nuestras cabezas. Graciela, vamos a hacer una trivia por persona para que te alcance y podamos dar premios, porque somos muy dadores nosotros. Tenemos un premio sorpresa, pero... Discúlpenme que no veo bien, me voy a alumbrar con el celular. Bueno, yo voy a buscar entre el público a alguien que quiera participar y ya vengo. Haceme el aguante. Por favor. Bueno, Nico Petunia en este momento está buscando participantes. La gente al principio se resiste, pero luego accede. Guarda los cables, querida. Sentate, tranquila. Decinos tu nombre, tu edad y qué te vincula con Radionauta. Mi nombre es Guillermina. Mi nombre es Guillermina, tengo 26 años, soy amiga del Tata. Y es. Procedemos a la trivia. Bueno, estás participando por importantísimos premios, te aviso. Radionauta está que explota ahora, así que vamos. Vas a tener la opción de la elegir tu premio. Ojalá que hagan una idea, porque no tengo ni idea de Bon Jovi. Si es que acertás la respuesta. ¿Cómo es tu relación con Bon Jovi? ¿Cómo es? Nada, cero, chicos. ¿Nada? No. No sé ni pronunciarlo. Puede ser que tengas suerte de principiante. Ojalá. Vamos a escuchar la primera pregunta, ¿te parece? Dale. A ver, ¿por un bebé o un corazón o una idea? La mejor canción de los 80 le fue adjudicada a Bon Jovi. ¿Por cuál de los siguientes, de las siguientes megacorporaciones musicales? MTV, QM, quiero música en mi idioma, o VH1. ¡Correcto! ¡Wow! ¡Correcto! Viste que no era tan difícil. En Petunia ganan todos. Querida, ahora correcto. Lo importante. ¿Bebé, corazón o idea? Corazón. Ay, vamos a darle un corazón. Vamos a darle un corazón. Mirá, y mirá, porque el Petunia está contento. Y contenta, te vamos a regalar dos. Uno para vos y uno para que le regales a quien más quieras. Despedimos con un aplauso y vamos a buscar al próximo que quiera concursar. Ay, no me pisten los micrófonos. ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? Hay que tener más cuidado. Uno. Ah, bueno. Bueno, estamos bien de participantes entonces. Quiero decir que me siento un re Susano en este momento. Estoy corriendo por todo el auditorio. Nicolino, no. ¿Estás ahí? Sí, Susana. Igual es nefasta Susana. Ustedes saben que yo tengo la hipótesis de que Susana Jiménez es mucho peor a nivel simbólico y cultural que Marcelo Tinelli. Hola, piénsenlo. Crió abuelas. Muy bien. Nombre, apellido y qué te relaciona con el Radio de Nauta. Hola, me llamo Santiago. Soy Che Pibe en Le Tercer Monde. Bien, sabe de su puesto, sabe de su rol. Querido, estás participando por un corazón, una idea o un bebé. Auspiciado por nuestra querida Graciela Monjes. Tengo un problemita con los nombres. ¿Cómo era tu nombre? Santiago. Repetilo, Santiago. Exacto, Santiago. Te dejo el micrófono y bueno, que gane el mejor. ¿Le tengo que derrotar a la otra señorita? No, acá no se trata de derrotar. Ah, qué pena. No. Donde hay preparado para aplastarla. Donde aparece Bon Jovi. Competís con no vos hay mismo competencia. Por cuánto sabés de este señor. Es muy raro, porque esto es radio y no sé para dónde mirar. Para dónde vos te diga tu alma. Ok. Graciela. Bueno, vamos por la siguiente pregunta. ¿Le parece, Santiago? Me parece, sí, no me queda otra. Bueno. Richie Sambora, ¿lo conoce? No. Fue el guitarrista de Bon Jovi. Ah, ok. Sí. Fue rechazado en una audición para qué banda. ¿AC/DC, Kiss o Paul McCartney? No sé si puedo hablar en estas condiciones. ¿Una señal, eso? ¿Como un guiño o algo? Perdóname, Santiago, pero llega a pasar esto una vez más, yo me retiro. Yo no entiendo por qué la producción de Proyecto Petunia utiliza una computadora de conectar igualdad. Bueno. Otro símbolo del fin de ciclo. Otro estoy muy politizado. Sí, estás muy politizado, querido. Yo te diría que te calmes un poquito. Hay gente ahí arriba. ¿Estamos bien? ¿Estamos al aire? ¿Seguimos al aire? No importa, acá genial. La gente escucha. Bon Jovi desplaza todo tipo. No me dejan hablar. Cada vez que... No me dejan hablar. No me dejan hablar. No me dejan hablar. No me dejan hablar. No me dejan. Nos estamos postulando para ver quién tiene más problemas técnicos. Radio Futura o nosotros, vamos ganando. Quiero decir que hay un pump y tap eléctrico en el piso del Orga. Está electrificado en este momento. Usted ha dicho... Me gano un bebé aplausos, vivo por muerto. Favor, aplausos. Pero le quiero comunicar, Santiaguito, que... Una pregunta. Si me gano un Bepi, ¿lo tengo que gestar? No, no te adelantes porque fue incorrecta. Fue incorrecta la respuesta. No. Así que podés... ¿Cuál era la respuesta correcta? ¿De dónde fue rechazado Richie? La respuesta correcta fue Kiss. De Kiss. Audicionó para Kiss y no quedó. ¿No hay premio consuelo como en The Zapping Zone? No. Lamentablemente no. Tienen reidores. ¿Podemos dar una idea? Que una idea nunca una viene idea. Mal. Una bueno, puede le ser. Le podemos dar puede una idea. Ser. Sí. A ver, una idea. Bueno, gracias. Quedan muchas trivias todavía. Una, dos, tres, cuatro. No veo nada. Tengo el celular acá. Me alumbro con el celular. Hay que contarle a la gente. Hay muy poca luz. Y, hay muy poca luz. ¿Cómo se llama? Graciela Monge. Graciela Montes. Tiene anteojos negros. Sí. Yo conozco a Graciela Montes. Monge. Esa mía, amiga. No, no es nada que ver. No, Graciela sí. Monjes. Bueno, Graciela, ¿le damos una idea al participante como premio consuelo? ¿Cómo no? Bueno, preservamos la idea. Siento el participante entonces. Más rasca. Y el muchacho se está quedando a hablar mucho, me parece. ¿Puede ser? Y es el mal del tercer mon. Ah, ahora entiendo. Le vamos a dar un bebé, un Santiago, aplauso, no te favor. Vayas. Santiago, te dieron un bebito, algo. Cuídalo con tu alma. Tenemos otro participante que vino muy interesado en responder. Es un gran fanático de Bon Jovi. Quiero bien. Decir, nombre y colegio. Federico, y no, colegio sería muy difícil. No los terminé. Pero sí quiero decir que recuerdo un video de mi adolescencia de Bon Jovi en cuero que trataba de seducir a una chica, que ajá. La chica lo dejaba, él se iba con otra y ajá. Luego la otra lo descubría. Creo que era de fines de los 90. Tengo todas las capturas de ese video empapelados en un pasillo en el zaguán de mi casa. Perfecto. Todas las capturas de él en cuero están empapeladas en la pared. Muy bien. Me hiciste acordar a un video de mi adolescencia. Permítame felicitarlo, es el primer fan de Bon Jovi que conozco esta noche. Se equivocó en decir el nombre, le digo, señor conductor. Es que Bon Jovi es la verdadera esencia de él, pero cuando uno arremete contra Bon Jovi de esa manera, a veces sale el nombre artista. La emoción puede más. La emoción lo puede a uno. Bueno, vamos con la pregunta. A ver. ¿Cómo se llamaba el primer álbum de Bon Jovi? Hay opciones. Tenemos Walkie Talkie, Tough Talk o Hot Chat. Podría ser cualquiera de las tres, pero voy por la C. La C es Hot Chat. Puede ser. Es incorrecta, me ha decepcionado. Pero yo sabía el video. Me ha decepcionado. Eso fue una alegría enorme para mí, pero me ha decepcionado con la trivia. Aún así, se lleva un lugar en mi corazón. Oh, yo quería llevarme uno de los premios. Muchas gracias, Iván. Denle un corazón, por favor. Y un bebé y un corazón para que recuerdes a Graciela Monjes donde quiera que vayas. Muchísimas gracias. Queremos decir que, Graciela, ¿nos queda una trivia más? Por supuesto, quedan muchas bueno, trivias para ahora divertirnos. Tenemos micrófono abierto, se puede acercar a participar aquel que quiera, no me hagan salir a buscarlo. A ver, me encanta, voy a salir a buscar. John Bon Jovi. Nació el 2 de marzo de 1962. Es de... Conocido por su nombre artístico, John Bon Jovi. Es de Piscis, exactamente. Gracias, Flor Petunia. Bueno, es músico, actor, compositor, filántropo y productor discográfico estadounidense. Ay, Graciela, tenemos al participante. ¿Qué más quiere una en la vida que cruzarse con un hombre así? Por favor. Pasamos a la siguiente pregunta antes de que me siga subiendo a la cabeza este muchacho. Que se presente, muchacho. Por favor, nombre, edad y colegio. Háganme de cable a tierra porque cuando se trata del mismísimo Bon Jovi. Sí, sí. A ver, hola, ¿cómo es tu nombre y cuál es tu edad? Eduardo, 27. Eduardo, 27. Bueno, ¿te gusta Bon Jovi? Sí. Graciela, ¿le gusta Bon Jovi? Bueno, permítame felicitarlo. Segundo fan de Bon Jovi de la noche. Pasamos a la pregunta. Al igual que Bill Clinton, Bon Jovi fue nombrado 1. El embajador de la sensualidad. 2. El embajador del hábitat. O 3. El embajador del yoga. La primera. El embajador de la sensualidad. El embajador de la sensualidad. Exacto. Con Bill Clinton. Bill Clinton es sexy. Me ha decepcionado otro fan de Bon Jovi esta noche. Espero que esto remonte en algún momento, por favor, auditorio. Haga ¿cuál era la correcta? Graciela, por favor, ¿cuál era la respuesta correcta? La respuesta correcta es que, al igual que Bill Clinton, fue el embajador del hábitat. ¿De qué hábitat? ¡Qué pedazo de hombre! ¡Un aplauso para Bon Jovi! ¡Por favor! ¡Federico era! Me fui a tomar un Ribotril y vine. ¡Fede era! ¿Eduardo era? El chico de Spansores. Te regalamos un bebé porque tenemos bocha. El que quiere un bebé puede acercarse después de los comerciales. Vamos. Graciela, desde ya te agradezco muchísimo. Te pido disculpas por la manga de inculturales que tenemos que no conocen quién fue esta gran persona que fue John Bon Jovi. No pasa nada. Nadie va a saber tanto como yo de este hombre. Así que si quieren en algún momento competir contra mí, pueden esperarme, ¿saben dónde? Todos los viernes, acá mismo a las 7 de la tarde, voy a estar acá sentada en el auditorio esperando a alguien que pueda retarme de una manera honrosa, ante como corresponde, ante un hombre tal como Bon Jovi. ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, pasamos a la última pregunta. Vamos a hacer la última pregunta. No me hagan ir de nuevo, me duelen las piernas. Alguien que se acerque y cerramos el ciclo Bon Jovi. No va a venir nadie. Bueno, voy a responderla yo. Hola. El que responde bien. Soy Evelina. Hola, que responde. Mi nombre es Evelina. Trabajo de Goyeneche Tarantino. Bueno, Evelina. A la postre. ¿Usted cómo es su relación con Bon Jovi? Yo lo dije mal otra vez. John Bon Jovi, ¿no? Dijo. Bon Jovi. No tengo una buena relación con John Bon. ¿Usted lo tiene de despertador? Sí. Bien, comenzamos bien. Thank you for loving me. Bien, me parece muy bien, muy buen nivel. Bien. La siguiente pregunta. Sí. ¿En qué película actuó Bon Jovi? Dale. Venga. En La Batalla del Atlántico, Ally McBeal, Sex and the City o Cry Wolf. Algunas son películas, otras son series. En todas. Perdonad, pero hay una película de Sex and the City. ¿Y Ally McBeal también? Elliot. También. Mira. Todas, trabajó en todas. Permítame felicitarla. Gracias. Arriba ese volumen porque tenemos una ganadora que se ha llevado todos los bebés. Todos los bebés, todos. todos los bebés se han llevado. Escuchen mi programa Goyenecha Tarantino todos los miércoles a las 22 horas antes de Proyecto Petunia. Los quiero gracias, mucho. Muchas gracias, Evelina. Muchas gracias. Se ha declarado usted como gracias, una fanática Graciela, de Bon Jovi. Por gracias, estar con Graciela. Nosotros. ¿Nos vamos? Nos vamos a un corte comercial. El que quiere un bebé puede acercarse y se lo lleva. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106, 3, 4 años. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Quiero vale 4. Radionauta. 4 años de comunicación alternativa. En Radionauta está sucediendo Proyecto Petunia. Thank you. Continuamos. Uy, toqué el micrófono. No, lo toqué. Ahí está. Continuamos con Proyecto Petunia, en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez. Si estás en tu casa escuchando esto, podés venirte corriendo, tomarte un vino y participar de esto que se llama Petunia Investiga. Queremos ponernos serios un poquito. Y nos acompaña para este caso un semiólogo. Un señor muy, muy capaz. Walter Pistola con nosotros. Les voy a pedir un aplauso para Walter Pistola. Hola. ¿Cómo están, chicos? Walter, gracias por estar con nosotros en este programa especial desde el auditorio. Contanos un poco, contale a la gente del tema que venís a desarrollar en este Petunia Investiga. Bueno, mi trabajo de tesis, yo soy semiólogo, estudio los significados de las palabras, los contextos sintagmáticos y paradigmáticos también, y estoy estudiando, mi proyecto de tesis busca explicar un fenómeno de agujero negro que está sucediendo ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La gente charla. Ah, señor. Les pido disculpas, que me pongo muy nervioso. Está bien. Y la idea es estudiar los fenómenos lingüísticos de la sociedad, los sociolectos, como le podríamos decir, aquellas palabras que describen alguna situación de la época, de este contexto. Y bueno, para eso me hice de un concepto transdisciplinar que permite entender este fenómeno de agujero negro, ¿no? Es el agujero negro de Kerr, o agujero negro en rotación. Y es una región o agujero negro presente en el espacio, en el bucle espacio-tiempo, sí, que acontece cada vez que un sujeto dice de una. Bien. O sea, cada vez que alguien dice de una, se sucede un agujero negro que chupa palabras, significados y conceptos. Claro. Y he llegado con mi tesis, he logrado explorar y estamos muy cerca de llegar al agujero negro de Schwarzschild. Schwarzschild. Y ahí estamos. ¿Ven? Ya estamos llegando. Yo lo que les pido es que tengamos cuidado. El de una se está acercando. Claro, esto pasa si uno dice de una. De una, de pronto cuando vos le preguntas a alguien, te chupa la cosa. Chupa, no podés hablar. Te pone, yo no puedo. De una. ¿Cómo me siento de una? ¿A dónde voy? De una. Y en este agujero. Walter, ¿cómo te llamas? De una. Walter, ¿estás bien? Walter, ¿querés tomar algo? De una. Quiero una birra de una. De una. Walter, ¿querés un vino? De una. Walter, ¿querés una cerveza? De una. De una. De una. Chicos, no puedo más. Sáquenme de este agujero negro que estoy entrando. No. ¿Y cómo se sale, Walter? Es como... Dicen que cuando uno... No puedo hacer nada. Escucha por primera vez que alguien responde afirmativamente ante una pregunta, una invitación, diciendo de una, esas dos palabras entran como un virus. Es un monstruo que crece. Es un monstruo que crece. Que empiezan a comer. Empiezan a comer la memoria. Está en La Plata. Todo lo que aprendió alguna vez en la primaria. De una. Y empiezan a comer. No. De a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Yo quiero preguntarle al auditorio: ¿están de acuerdo con mi tesis? ¿Cómo me gusta sufrir? Cuando la voz es amplificada por medio de parlantes, proyecto de una, probado que el de una es más perjudicial y tiene más alcance todavía. Yo les quiero decir que se vienen épocas muy oscuras porque el de una está devorándonos. Voy a meterme adentro del de una.

ay, ay, ay, el hombre, ay, ay, me lo yo, y el hombre, ay, es por el hombre, ay, ay, el hombre, ay, es por el hombre, y el hombre, ay, ay, el hombre, ay, ay, olea, ay, por el hombre, ay, es por el hombre, ay, es por el hombre, ay, es por el hombre, ay, es por el hombre, y el hombre. Proyecto Petunia. Proyecto Petunia. Miércoles de 11 a 12 por Radio Nauta. Expresión edicial de lo que es el Petunia Café Concert. ¡Aplausos! El único bar radial que abre, por lo general, no hoy, 15 minutos antes que termine el día. Hoy ya es 19, hoy ya es jueves, Onassis. Hoy ya es el cumpleaños de La Plata. Hoy es el cumpleaños de La Plata. ¡Feliz cumpleaños! Feliz ¡qué cumpleaños. Cosa noventosa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un aplauso! Nosotros, en conmemoración y celebración de esto, hemos traído una banda. ¿Quién va a venir a hablar en nombre de la banda? Así la presentamos. ¿Quién? De a uno, chicos, de a uno. De a uno. Querido, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bien, acá andamos, tranqui, con ganas de tocar. ¿Cómo se llama la banda? Porque no llegamos a hacer el juego para el cadáver exquisito. ¿Cómo le podemos poner ahora a la banda? Matiela Sotu. Matiela Sotu. ¿Qué hace Matiela Sotu? Matiela Sotu es un proyecto que está haciendo baile cantado, que es del género afrocolombiano, música caribeña. Nos basamos más en ritmos del Caribe, como el bullerengue, la tambora, cumbia, para esos lados. Quiero decirles, compañeros, que esto se va a la mierda, vamos a hacer un fiestón acá. Y les digo, chicos, la noche es suya. Así que vamos a dejar el espacio para que rompan todo y los que tengan ganas de ponerse a pachanguear, bienvenidos sean. Así que lo dejamos, lo recibimos con un aplauso y ¡que viva el Olga Vázquez y Radionauta! Lo dejamos, Onassi, vamos a tomar unos whisky, que tenemos, dale, hoy nos toca descansar. Vamos. Negro, mirar tus negros. Negro, ser mi noche negra. Negro, mirar tus negros. ¿Verdad, chicos? Un rock, ¿eh? Muy, muy lindo. Otro aplauso, por favor, les pedimos. El coro. Me encanta esto. Vamos a pedirles que terminen este proyecto Petunia, Petunia Café Concert, pero con los micrófonos más cerca, porque la gente nos está llamando y no escucha. Así que les dejamos esto y así se despide Petunia Café Concert. Cuando gusten, compañeros. Buenas noches a todos, nos despedimos. Y le dejamos esta banda hermosa. Celebren, hagan sus proyectos, no pierdan tiempo siguiendo la gilada. Pásenla lindo y tomen mucha gaseosa cola. Hasta luego. Espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón. Tengo que abrirte mi corazón, tengo que abrirte corazón. Espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón, y envuélvela con la tarraya y agárrala porque yo soy un negro mojana. Que pela en el cuerpo y en el alma. Sin embargo, tengo ritmo. Aquí en mi corazón. Y el mundo, y el mundo, y el mundo, y el mundo se vuelve loco cuando toco mi tambor. Espíritu del agua, espíritu. Que te pela los dientes pendiente, pendiente bien con esa gente. Que se viste de rasta pero anda con una mente pendiente, pendiente bien con esa gente. Que habla ecológico y no cuide el ambiente pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos mi amigo, despierte, pierdes el tiempo acumulando la envidia en vez de estar más pendiente de tu familia. Mira cómo muere, nadie la auxilia, mientras tú prefieres todas las blancas líneas. Mucho, mucho pelo, pero es pura coba. Mucho, mucho anhelo de whisky con soda. Mucho drelo que usted se enrola, pendiente de su suelo y ya deja la moda. Mucha fiesta, mucho party, mucho, mucho estilo y viaje. Tierra Santa. ¡Sí! ¿Estamos al aire? Bueno, acaban de avisarnos desde las grandes, las altas autoridades de Radionauta que quieren una más y no van a joder más. Así que nos concedieron un espacio más para hacer la canción. Y bueno, de paso agradecemos a todo el auditorio por haberse quedado hasta el final, por habernos acompañado, por haber hecho el esfuerzo de generar significación sobre esto que le hemos dado en llamar Proyecto Petunia. Lo dejamos con un temita más. Chicos, les pido por favor, rompan todo porque si no, no me pagan. Agarren bien los micrófonos. Rompa cuero, tamborero. Y rompan todo y disfrútenlo, ¿sí? Hola. Palma, dice, ¿no? Tus padres te tienen dicho que no te hables conmigo, la mar. Las olas de la mar. Los montes no tienen calle ni muralla, los caminos, la mar. Las olas de la mar. Los montes no tienen llave ni muralla, los caminos, la mar. Palomita de arrumero, llévame a tu comedero, la mar. Las olas de la mar. He sabido que estás sola y quiero ser tu compañero, la mar. Las olas de la mar. He sabido que estás sola y quiero ser tu compañero, la mar. Las olas de la mar. Ay, señora, ¿cómo sumaré para recogerme esa paloma a la mar. Las olas de la mar. Llega la trampa y se asoma, pero no quiere caer la mar. Las olas de la mar. Llega la trampa y se asoma, pero no quiere caer la mar. Las olas de la mar. Tú fuiste la que pusiste tu cara sobre la mía, la mar. Las olas de la mar. Y llorando me dijiste que jamás lo olvidaría, la mar. Las olas de la mar. Que venciera por la brisa para batir tus cabellos, la mar. Las olas de la mar. Y meterme dentro de lo para escuchar tu sonrisa, la mar. Esto ha sido Proyecto de Una. Proyecto de Una. Proyecto Petú. Proyecto Petú. Proyecto Petú. Nos vemos el próximo miércoles. Se ha dicho. Florezcan. Florezcan. Florezcan. A florecer se ha dicho. De Una. Hasta luego. A florecer se ha dicho.